sé que de que ahora yo me vaya. Practico el arte de saber no escuchar y cuento insectos que sujetan mi pasión. Y el calor y tú me vais a matar. Y el calor y tú. Y apuras la botella. Después me contarás qué encuentras tú en ella. Me prometiste tus mundos de papel. Me sueles convencer con sexo y con alcohol. Y el calor y tú me vais a matar. El calor y tú. ¿Y a dónde ir? La Cruz Roja del Amor quizás pueda ayudarte. Lo que no sabré jamás.